Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. ¿Cómo suena esto? Como el puto culo. Tengo enfrente al Casimoto intentando apañar la mesa de micros porque no sé qué coño le está pasando a eso, pero... Ahora saco el martillo que tengo por ahí. Ahora dos martilladas y apañado. Los golpecitos. Bueno, que estamos de vuelta, que estamos de regreso después de dos mesecitos de vacaciones que nos hemos tomado de puta madre. Casimoto, ¿cómo ha ido el verano? Bien, encerrado en la fábrica, como siempre. Muy bien, y bueno... ¿Y tú qué? Y yo de puta madre también, descansando y... Bueno, descansando a lo mejor, y no tanto a lo mejor, porque de fiesta así por ahí no te creas que se descansa tanto, ¿eh? Porque bueno, te embarras y al final, pues bueno, lo que hay, pero bueno... Te embarras que no estamos parados, De hecho, empezamos de lujo, cargados de gente, nuestros amigos de la Gran Sandreva, sus colegas de Loan Shark, que esta noche estarán tocando el Utopía. Hablaremos con ellos en un ratito. Y bueno, pues nosotros no nos vamos a empezar a enrollar más. Así que empezamos la temporada. Bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. ¿Qué pasa? Ahora no va a tiempo. Pues sí que vamos bien. Empezamos como queremos, ¿eh? A ver, pues que la voy a tener que poner Armero. Vaya inicio, señoras y señores. Ya está, está apañado. No podíamos volver sin que las meigas estuvieran aquí dando por culo. Ahora sí, arrancamos. Fight, we tackle, bolt, crackle, bolt for one. Bueno, pues ahí lo teníamos, que hemos empezado con Meigas y con Duendes en los estudios de Radio Mai. El armero que se ha comprado unos cascos que se supone que son la polla en verso, pero que me escucho pelín raro, ¿sabes? No sé si tiene algo que ver la mesa. Bueno, ahora parece ser que me voy escuchando pelín mejor. Saludamos a José Luis Malo, que también ha venido a visitarnos como muchas veces. No podía faltar el primer día de goles, José Luis. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? A disfrutar y a gozar. Tenemos a la productora, está también por ahí Javi Biota, que nos ha venido a venir, a Javi Retro. Hola. ¿Cómo estamos, Javi? La productora la tengo ahí. ¿Qué tal? Ay, exacto. O sea, tenemos el programa lleno de visitas, sí, señor. Bueno, lo que habéis escuchado, chavales, chavalas, impresionante, grande, enorme, cómo no, no puede ser de otra manera. Hemos arrancado con fuerza el primer programa de la temporada, de forma poderosa, marcándonos un touchdown, al igual que el pequeño teutón Udo Disneyder, que la semana pasada irrumpía en el mercado con este, el pasado 25 de agosto, y de la mano del sello Atomic Fire Records. El germano se ha marcado un auténtico tanto, y es que el que fuera compañero en sus inicios con ASEP forma parte también por primera vez de su banda. Peter Valtes al bajo es sin duda el auténtico touchdown que se ha marcado Udo en su 18º álbum de estudio, en el que no faltan temas con gancho como el que da título y cierra el disco, y que nosotros hemos escogido para dar inicio a la temporada del 23-24. Casemoto, bueno, aquí solventando problemas, como siempre, no podía ser de otra manera. Problemas por mi culpa. Como diría aquel, esto no es profesional. La mesa, que esto, sonaba como el culo. Como diría aquel, esto no es profesional. Yo así no puedo trabajar. De todas maneras, tampoco somos profesionales, que no nos paga nadie. Es lo que hay. Recordamos. Somos profesionales no remunerados. No remunerados, bueno. Semiprofesionales, porque metemos unas gambas que para nosotros son, ¿sabes? Que ni huelva. Y para los que nos escuchan, Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Espera, no me lo han cambiado, ¿no? No, es el mismo cartel, seguimos con el mismo teléfono. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock, esa plataforma Radio Rock Online. Impresionante. En la que nuestro amigo pequeño Ternasco y nuestra amiga Rosita Rosae hacen un compendio. Un conglomerado, un muchísimo de programas. Todos de Radio Rock. La parrilla más grande de programas que hay en toda la red que te puedes encontrar. Y locutados en tu idioma, señoras y señores. Recordamos también las redifusiones, que tenemos unas cuantas. Exactamente. Veo tenemos que se ha puesto más en contacto contigo, pequeño Sar. Vamos a ver, en Radio Mai. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, para que empieces el día con alegría. Con alegría. Y luego, como siempre, del jueves al viernes era. Sí, era la madrugada del jueves al viernes en la hora bruja. A las 12 de la noche. Sí, sí, señor. Hombre, eso, que son dos meses sin decirlo, y que yo no me siento en mi casa y lo digo toda vez. Claro, claro. Pues eso, y bueno, de 9 a 11 en Radio Mai, ¿no? Y de 9 a 11 en Radio Mai. Bueno, recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está también nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos con más cositas. Nos vamos con uno de los grandes lanzamientos de este verano, o al menos uno de los más esperados tras el éxito que tuvo su debut de hace un par de años. Es el segundo trabajo de los brasileños, liderados por la poderosa voz de Rafael Méndez, al que es inevitable comparar con Bruce Dickinson por su similitud en el registro. Ya adelantábamos un tema antes de irnos de vacaciones, y ya con el álbum completo podemos aseverar que la espera y el ansia no estaba infundada para nada. Legends es una auténtica apisonadora de puro y duro heavy metal, así se titula su disco, ese nuevo trabajo alumbrado por el sello italiano de Frontiers Record el pasado 4 de agosto, y encontramos 10 temas en los que también debemos destacar la labor de Sergio Mazul de Semblant y Marcelo Kelpke de Landfall como compositores y productores, que se han currado un trabajo enorme y que, bueno, en lo nuevo, el nuevo trabajo de los cariocas Icon of Sin, del que os vamos a dejar una muestra como esta que vais a escuchar, titulada Heart of the Wolf. Así que vamos con ese corazón del lobo desde tierra brasileira, Icon of Sin. Metamorphosis, the limits of surveillance, forbidden alchemy. He sacrificed his child in mutagenic labs. He lost himself in shadows, a master of his stairs. A man and his horse, riding for air. ¡Que nos pilla el toro! ¡Vaya día! ¡Qué bien! ¿Cómo vamos? ¡Madre de Dios! ¡Estamos que nos salimos! Lo que acabáis de escuchar es lo nuevo de los brasileños Icon of Sin, llamado Legends, del cual hemos extraído un tema como el que te has metido por la oreja, Heart of the Wolf, el corazón del lobo. Impresionante cómo suena este tío, ¿eh? Oye, pues este tío... Si Bruce Dickinson falla en algún momento, pues ya sabe... Ya sabes, Harris y compañía, ¿quién tienen que fichar? En las semejanzas te puedo decir que pilota, ¿eh? Son los verdaderos fans de Maiden, sabrá por qué. Sí, señor. Bueno, ese Otto el piloto. Bueno, el piloto loco. Ayer que estuve viendo la película esta del Julio Meden, ¿cómo se llama el fulano este? Los amantes del círculo polar. Estaba Otto el piloto, el protagonista. Bueno, que dejamos chorradas atrás. Saludamos a la piratilla que vuelve, al igual que Samuel. Ya perdonarán que no les haya saludado antes, pero la cabecita del armero ha hecho que tengamos el inicio pelín precipitados. Tengo que decir que hasta 5 minutos antes de empezar el programa, el armero estaba muy relajado, estaba muy tranquilo y muy bien. Hasta que cuando íbamos a empezar me he dado cuenta que le había traído a Kashimoto pues el pincho equivocado. Sí. Así que alboroto y a correr. Ya había pedido un pincho de tortilla y me ha traído uno de morcilla. De morcilla de Burgos. Que estuvimos en el Zurbarán este verano. Muy bien, grande Zurbarán. Vaya festival. Todos mis aplausos y mis bendiciones para la gente de Zurbarán. Del Zurbarán Rock. Bueno, vamos con más cosas. Uno de los discos que se quedó a las puertas de ofreceros antes de irnos de vacaciones fue el tercer trabajo de estudio de los griegos Telemite. No sé cómo se pronuncia esto. Un disco que debido a su portada ha llevado palos de la mano de los más puristas e intolerantes metaleros, achacando que su portada es una copia barata del Defenders de Judas Priest. Con un logo cuya tipografía está calcada a la que utilizaban los norteamericanos de Sabbath en sus últimos discos. El caso es que la banda Elena nos dice que este Survival of the Fittest, que viene a decir algo así como la supervivencia del más apto, es un tributo a esos sonidos de los 80 que tanto marcaron a la banda. Y aquí van todos mis elogios a John Manopoulos y Zach Kotsikis. Vaya nombrecico estos griegos también, joven macho. Pues eso, que pues solo han emulado los sonidos de una época sin llegar a copiar nación ni a hacer versión alguna. 11 temas publicados con Slazy Rider Records, que van desde el heavy metal más purista al hard rock más contagioso, sin olvidarse también de algunos toques progresivos y alguna balada pegajosa que también la tienen. Nos va de este Night of the Bull y así continuamos con los lobitos. No vamos a llegar hasta 5, pero de momento ya llevamos 2. Y es el tema que os vamos a dejar, el que abre el disco y el que os dejamos para comprobar las virtudes de estos griegos llamados Telemite o como lo quieras. Pero vamos, que son griegos y muy heavies. Yeah. Bueno, pues ahí lo teníamos, Telemite desde el Tierra Elena, desde Grecia con amor, Night of the Wolf, es el tema con el que abren ese tercer trabajo de este combo y al que han titulado Survival of the Fittest, supervivencia de los más aptos. Oye. Impresionante, a mí me ha molado mucho este disco, ¿eh? Por los puristas que digan lo que quieran, a mí la portada me gusta. Así es. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que nos queda apenas un minutito y medio para pulirnos la primera media hora de programa. Recordamos ese número de teléfono, Casimoto. 9, siempre te recordaremos. No, 976-525-645. Ahí estamos. Bueno, recuerda que está escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asalto mata, radiorock.com, la radio online. Uy, me viene un sapo. La radio online del rock. La radio online del rock, que me venía un sapo y casi ha sido un tritón. Muchísimos programas en parrilla. La plataforma más grande con la mayor cantidad de programas de rock y de heavy metal, todos en tu idioma para que te los metas por la oreja. Así es. Y con sus redifusiones y todo. Con redifusiones y todo. Ya te las habrás estudiado en este ratito. En Radio Milo Lunes. De 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a partir de las 7 de la mañana. O sea, puedes enlazar de 7 a 9 en Asalto Mata. En Asalto Mata y luego ya a las 9 te puedes pasar y te enchufas Radio Mai. Te enchufas Radio Mai, claro. Y así lo repites. Y luego tienes que esperar hasta las 12 de la noche del jueves, del jueves. Correcto, al viernes. Así es. Para escuchar la otra redifusión en Asalto Mata Radio Rock. Correcto, y bueno, recordar que si ninguna de estas opciones os viene bien, ha estado nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y se me olvidaba, y todos esos horarios, menos una horita para la chipilago canaria. Para nuestro amigo Samu, que nos está escuchando desde las Canarias, ¿eh, señor? Ya se me lo dejaba ahí. Saludamos también al comando No Barris, que ¡apa! Lo tenemos ahí activo. Y escuchando Celui y compañía, saludados quedan y vamos a continuar con más cositas antes de dar paso a la gente de Alacrán. Vamos con el primer adelanto de la temporada, lo entregamos en clave de thrash metal. En una de las nuevas entregas del sello madrileño Extreme Music, nos llega el tercer trabajo de los italianos Ural. Un disco que verá la luz el próximo 10 de octubre y que tiene ciertas connotaciones técnicas por momentos, pudiéndote recordar a los primerizos Voivod, y por otra, una marcada actitud crossover que nos lleva a recordaros a los antiguos Nuclear Assault más aplastantes. Sin duda, el sonido más demencial de la bahía de San Francisco está totalmente impregnado en este Psychoverse, un disco del que os adelantamos una muestra como la titulada Heritage, que nos vale para conocer el poderío de los transalpinos Ural. Yeah. Bueno, pues ahora lo teníamos, Heritage, el tema que viene incluido en Psychoverse, que es el nuevo trabajo de los italianos Ural, el nuevo álbum que lo publicará la gente de Extreme Music el próximo 10 de octubre, que has podido escuchar aquí en Senderos del Rock. Bueno, esta noche tenemos liada en el Utopía. Con, espera, que te abre micros. Te abre micros aquí el... ¿Qué pasa esta noche? No me he enterado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esta noche, Cristian? El bigotillo, el bigotillo más chulo y lozano de cuantos hay en Zaragoza, al menos en el mundo del metal. Cristian, don Cristian Oliva, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Armero? ¿Cómo lo llevas? Y el vocalista más saleroso, Cersei. A esta orilla del Ebro, ¿cómo estamos? ¿Cuál era tu nombre? Sergio. La cabecita, tío. Este como vecino, era vecino, lo veía más que a mi padre. Pues que sí, de delicias. Has visto crecer, tío. Qué bueno, que tres veces ya que presentáis el disco en Zaragoza. Sí. O sea, digo que la peña se lo tiene que saber todo el mundo ya de pe a pa. Menos si hasta yo. Hoy es el examen final. Hoy es el examen final. Tercera y última fecha en Zaragoza. Claro. Última oportunidad para ver... Haciendo de anfitriones de Loan Shark. Que me imagino que luego os darán el bolillo allí o ya habéis ido. Sí, no habéis estado tocando fuera. Empezaremos a tocar fuera a partir de este bolo. Tengo varias cosas palabras, pero cerrado, solo tenemos confirmado la fecha que tenemos con los coleguitas de Loan Shark en Barcelona, que es el 25 de noviembre. Ajá. Y poco más, esta noche puedes aliarla, abriremos las puertas a las 8 y empezarán la fiesta Ángel, Mateo y Alex, y cerraremos nosotros y ya de ahí pues... Hasta que el cuerpo aguante. Hasta las 12, que es cuando más lo van a dejar. No, la fiesta continuará, pero bueno. Así es, me refiero. Después la fiesta. Que es, la trae en vivo hasta las 12. Como mucho. Bueno, pues Utopía a partir de las 8 de la tarde. ¿Qué precio tenía la movida? Anticipada a 10, que ya quedan pocas horitas para pedir anticipada. Y en taquilla sube a la friolera de 12 euros. Bueno, Lucifer, que eran tres temitas. Ya está muy sobaos. ¿Cómo va el tema? Se van componiendo. Tenemos a la gran. ¿A la gran con ganas y con activos para un futuro próximo o qué? Sí. Hay cositas, sí, ¿no? Hay muchas cositas, cosas, ¿no?, en marcha. Luego la gente que viene a los bolos lo sabe. Hay muchos temas que están ya ahí, están funcionando muy bien en directo y falta grabarlos. Cositas nuevas ya, ¿no? Y solo falta darles, meterlos en acetato. Vale, venga. Poner la pela también para pa grabarlo. Bueno, pues nada, vosotros estáis mutrillados en este programa ya, tío. Sí, o sea, ya vamos a poner un temita... Vamos a poner el bueno que ha dicho Cristian. El de los pajaricos. El de los pajaricos de la noche, ¿no? Así que venga, Casimoto, esta noche en Utopía junto a Loan Shark, que los tendremos ahora con nosotros dentro de un ratito, estará la gente de Alacrán. Lo harán para presentar por tercera vez ya Lucifer, de la cual ahí tienen el super single. Los pajaricos, no de María Jesús, sino los de la noche. Y vienen en forma de halcón. Bueno, pues ahí lo teníamos, los halcones de la noche, el tema que viene incluido en Lucifer, el último trabajo hasta la fecha de nuestros paisanos de Alacrán, que los tenemos por ahí y que esta noche tocarán junto a Loan Sark en Utopía. Los catalanes que, nada, en un temita más y entran con nosotros, ¿eh? El viernes que viene, el viernes de la semana que viene, estarán tocando los vascos Budasam junto a nuestras amigas de Baronesas y los Vándalos. Lo harán en el reaparecido Centro Cívico de las Armas y vienen para presentarnos una auténtica joyita de hard rock melódico. Toda una maravilla titulada Nada es para siempre. Los de Bilbao es una banda que, si bien sabíamos de su existencia, nunca nos habían llegado ninguno de sus discos anteriores, ni siquiera el EP debut. Ahora, para su tercer álbum de larga duración, entra en la formación un amigo de esta casa, como es Javi Vilumbrales, al que conocemos de su etapa en Indomables, y que recala en la banda tras su paso en Mary Rockins. No podrá ser la visita de la banda bilbaína la semana que viene, pues marchan rápido para Vitoria para cumplir sus compromisos. Pero bueno, esperamos poder recibirlos en futuras visitas, porque Javi siempre ha sido uno de esta casa. Recuerdo cuando fuimos a Bilbao, Elena y yo, la última vez, le faltó el tiempo para llamarme, para quedar con él, para dejarnos sus discos. Es un tío maravilloso, Javi. Así que esperemos que para la próxima visita, que cae en sábado, que podamos recibirlos aquí en casa como se merecen. Mientras tanto, recordamos que el viernes pisan tierra maña y os dejamos con este Perdidos en Septiembre, para conocer el buen hacer de una banda que ha sido producida por Pedro Monje de Valdemar, lo cual no deja de ser sinónimo de calidad. Pedro Monje está en todos los lados. Empieza, se parece ya a Serafino Perullino. Sale el nombre ya por muchos lados, ¿eh? Te ha salido un poquillo el callo resacoso de ayer, en un plis, ¿eh? No, pero eso no es. Ahí está, esa voz varonil. Es que me está cambiando la voz. Claro, te estás haciendo mofo. Me está empezando a salir pelo en el percho. Pues eso, que Perdidos en Septiembre está incluido en Nada es para Siempre, lo nuevo de los vascos, de los bilbaínos, Budasam. Tengo que reconocer que eres mi mejor derrota. Sigo el ritmo de tus pies, a tu lado. Que ser lo mismo.

Bueno, pues ya lo tenemos. Fast Heavy Loading Proud, el tema que acabas de escuchar, incluido en Ganglands Tape. Ganglands. Hostia, en inglés, es que yo tengo un inglés de la mina. Mira que llevo aquí años, pero bueno. Es que luego, ¿sabes qué pasa? Que con la birra, pues bueno, pues se tropieza uno. Pues con el habla pasa igual, ¿eh? O sea, tienes... Eso, de Ganglands Tapes. Inglés de Irlanda. De Irlanda, tú. Sí, de Irlanda, de Irlanda borracha, ¿eh? De Irlanda borracha. Irlanda a las 3 de la mañana, ya con... Bueno, lo primero de todo, tengo a la gente de Loan Shark aquí a mi vera. Angelito, tenemos aquí al Logan y Alex, ¿no? Podéis saludar a la peña. Veo muy buena, al micro, tonto lava, que no muerden. Además, joder, que si no te acercas al micro no se te va a oír, tío. Que son micros de estos baratos, unidireccionales. Y te vas, ya no sé. Hay que estar ahí, preto al alcachofa. Hay que acercarse. Exactamente. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? El Palos, ¿eh? El Palitos. El Palos. Ahí tenemos a Logan. Logan, que se hacía cargo, el que era el de bajo, era guitarra y voz, ¿no? Guitarra y voz. Y aquí tenemos al cuatro cuerdas. Bajo y ya está. Que por lo menos aquí en la banda se ha hecho, por lo menos se ha hecho cargo de ponerse en contacto, ¿verdad? Conmigo. Exacto. Que ya es algo, ¿no? Que bajo para, ser, baji, que no para ser bajista, por lo menos así te hacen caso, ¿no? Exacto, no lo he dicho, pero bajo y relaciones públicas de la banda, sí. A ver, como toda banda Nobel que nos visita por primera vez, la pregunta es obligada, tío. Es que queremos saber de los inicios de la banda. Miro a Logan porque sé que va por ahí el tema. Vale. ¿Cuándo, por qué, cómo se forjó Loan Shark? Porque tú ya venías de otras bandas, ¿no? Sí, Italia, porque eres italiano. Estabas en Italia y te has venido aquí. De Cerdeña. De Cerdeña. O sea, yo decía que parecía que tenía acento de Santander. Iba a decir, no, es Cerdeña, no es Cerdeña. Y bueno, ¿cómo te metes en el mundo del metal? Ya tenías otras bandas. Y, joder, ¿qué te hace venir a una ciudad como Barcelona? Con lo jodido que está el tema en este país, en el mundo del rock and roll. Me vino con una banda donde estoy aún, pero está parada en este momento, que es Alcolizer. Alcolizer. Thrash Metal. Y entré en la banda en 2013. Thrash Metal, sí. Al cabo de 2 años, mitad de la banda, el guitarra fundador Marco y el batera Paolo, decidieron de mudarse a Barcelona. Así de nada. Me lo dijeron de broma, no me lo creí, pero un día... En verano de 2014 se mudaron a Barcelona y me llamaron desde ahí. Entonces, pasado un año que tenía que coger aviones porque el headquarter ya estaba allí para todos los vuelos que hemos hecho, decidí mudarme. Claro. Con la misma maleta y la guitarra de siempre. Nada más, yo vine con la maleta y la guitarra, cada vez me la llevaba y me he llevado lo mismo. Y ahí empezó la aventura. La idea de Loan Shark viene de temas secundarios que tenía para la banda Crimson Storm, donde el Ale también me acompaña, porque al mudarme también me he traído Crimson, que en ese momento, antes de Loan Shark, ya teníamos un poco de bolos para hacer. Y me salió esta idea de estos temas de Loan Shark, por ejemplo, Fastidio. Pues esto hay que darle salida, ¿no? Sí, Fastidio. Con Alcolizer no entra, pues hay que. Exacto, Fastidio, Loud and Proud o Turning Louder, por ejemplo, de Loan Shark, que eran temas que habían propuesto yo a esa primera formación de Crimson en 2011. La banda en ese momento tenía otros componentes que querían hacer más power metal, algo ya. Más como Halloween o Gamma Ray, algo así. Sí. No le encajaba, me dijeron de verdad esto, es demasiado new wave British heavy metal el tema. New wave. No encaja por eso. Yo de ahí dije, no puedo gastar. Entonces empecé secundariamente a escribirme estos temas. Decidí no fundar la banda en Italia porque si no le quedaba el handicap italiano. De esto de hace un tiempo ya, ¿no? Porque ahora hay un revival del sonido New Wave. Tío, sí, pero a mí me encanta un montón toda esa obra inglesa y se ve la manera como lo toco. Y esa idea empezó en 2011, pero la banda se fundó gracias a conocer a Lale y gracias a la incorporación de Ángel. De Angelito, ¿no? Que Loan Shark es verdaderamente así desde el comienzo. Angelito Smolsky, que es batería, pero se ha puesto el apellido de un guitarra. De un guitarra que es un crack. ¿Cómo el se mismo, llama eso? ¿Eh? Porque, no sé, te llamas Angelito Lombardo, pues puede ser. O Angelito, yo qué sé. Casi que tiene más sentido, ¿no? Claro. Angelito más Brian, ¿no? Es que nadie lo sabe, pero Ángel nació como guitarra y es más bueno que yo. En mi opinión. Nació como guitarra, ¿no? Porque con Raptore también tocas la batería, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que en mi caso quizás es un poco curioso, porque yo era el típico chaval con 15 años que quiere tocar la guitarra, que le gustaría molar mucho, ¿no? Claro, claro. Entonces empiezo a tocar la guitarra, pasan años, empiezo a coger nivel, me desenvuelvo. Pero llega un día que pienso, hostias, ¿y si pruebo a tocar la batería? ¿Qué pasaría? Entonces, ahí cambió todo. Te encuentras a gusto atrás viéndoles la bufetera, lo demás. Sí. Viendo cómo nos divertimos. Pero ¿no has visto lo lejos que se ha sentado del micro? Es porque lo tiene ya. Yo creo que lo habéis puesto en la batería porque es un guaperas que se las lleva todas. Y si lo ponéis enfrente... Que no se vea mucho, ¿no? Bueno, uno de vuestros temas, como es Heavy Metal Addicts, creo que es lo suficientemente definitorio, ¿no? Logan de lo que os mueve, lo que os motiva, sí, y lo que os define. ¿Cómo entráis a engancharos a una droga tan dura como esta, como es la del heavy metal? Porque esto se entra, una que se entra no se sale casi. Esto es, llevo aquí desde el 81 y no hay manera, ¿eh? La metáfora, ¿no?, del tema es justo eso. Eso que una vez que entras no sales. Que yo no creo en esa leyenda de gente que dice, no, cuando era pequeño escuchaba heavy metal y te mencionan dos bandas. Eso no son heavy ni son nada. Es muy complicado que tú lo dejes. Evidentemente no te había entrado como droga. Como droga, claro. Evidentemente. Yo creo que es una de estas cosas que o la amas o la odias. Exacto. Es como todo lo que es un poquito extremo, aunque el heavy no tiene por qué ser muy extremo. No lo hay. Hay muchas cosas moñas. Sí, yo pero... soy moñas. Pero quiero decir, es algo que o lo amas o lo odias. O no te entra nada. O te entra hasta las tripas, ¿no? Exactamente. Y ahí a fuego, ¿no? Lo del heavy encima no es nada barato, tío. Los que tenéis bandas, nos dejamos un pastizal en instrumentos, en gasolina, en todo. En tocar en bolos que nos dan ni pal bocata. La cosa está jodida. En Italia no lo sé, pero aquí... Aquí está complicado. Suavizante para el pelo. Suavizante para el pelo. Hay que gastar mucho champú. Tenemos laca en nuestra sala de ensayo, pero no es nuestra. Es de los compañeros del sábado. Pero sí, tenemos algo así también en la sala. Es complicado, ¿eh? Hay mucha diferencia la escena española con la italiana. La italiana no te puedo decir mucho porque yo, como era de Sardegna, había un movimiento ahí que te juro ha sido muy guay entre 2008 y 2013. Ha habido algo especial y he tenido manera de ver muchas bandas muy grandes como, no sé, Testament, Sepultura, que venían a Sardegna. Claro. Que se había pasado algo muy guay que para ser mandado de gente que de verdad mejor que no estaban, se ha acabado todo. Y luego hay un montón de movimiento, de sellos que se lo están currando a nivel internacional. Sí. Impresionante, y en todos los géneros. Tienes Frontiers con el rock clásico, el más melódico. Está por ahí Scarlet Music con la gente de Sinfónico y Power. Warhol My Graveyard Production, que en ese momento estaba sacando casi a todos. Y hay muchísima escena, tío. Es una cosa impresionante. Y cogiendo muchas bandas de fuera, las moviéndolas desde Italia, tío. Por eso digo que venirse a España, que somos más cutres que el jabón de Blister, ¿no? Va mejor aquí, va mejor aquí desde ya de los 80. Si tú comparas la escena de los 80 de España con esa de Italia, salió mucho más desde aquí. En España, aquí. Sí, desde luego. Sin duda, sí. España en los 80 fue una escena grandísima. Bueno, hablame un poquito del nombre de la banda, Loan Sar, que viene a decir usurero, ¿no? Exactamente. ¿Por qué el nombre? Y sobre todo, ¿sabéis de otras bandas? Que hay una banda, por ejemplo, finlandesa que funciona muy bien. Y que hacen un rollo muy similar. Funciona muy bien. En este momento creo que Long Shark Gondieres y que somos nosotros vamos un pelín más adelante, justo por cosas que te podríamos contar ahora. Pero me vino desde Riot. Es una paralela, ¿eh? El sonido, sí. Ya es un tiempo similar. En mi opinión utilizan mal la idea de Long Shark. Sí. Que con un nombre así deberías utilizarlo como material en una manera más concreta. Claro, pero luego esto nos puede llevar a... Porque yo me imagino, Loan Sar, tal como lo tienes planteado, Yo me imagino que la intención es salir a tocar fuera. Ya habéis tocado fuera. Por supuesto, sí, hemos tocado afuera y la manera... Tenéis hambre de salir fuera. Y ahí podíais chocar, ¿no? En carteles no y tal, creo. Porque son géneros muy similares. No creo, porque estos, por ejemplo, no se han movido nunca de Finlandia. Yo pienso que hemos hecho más bonos nosotros que ellos. Vosotros que ellos, ¿no? Sí, sí. O sea, que se han de cambiar el nombre, que se lo cambien ellos. Sí, sí. Por favor. Pues, os puedo decir, no en breve, pero que vamos a patentar el nombre. Claro. Vamos a pagar derecho, como sí, Coca-Cola, si... Pepsi, pagar claro, de nombre. Y si me da la gana, le demando si se cambia el nombre de ellos. Porque si no... Exactamente. Además que ellos son finlandeses y ganan mucha pasta, que no hay problema. Que menuda declaración de intenciones, ¿eh? Pero, por ejemplo, por ser bandas finlandesas que nunca se han movido de ahí, tampoco han tocado en Suecia, que lo tienen al lado. Y lo tienen, o sea, no es normal. Ahora, no. Se entiende más lo que estoy diciendo, claro, ¿no? Pero Longshore como nombre nació de un tema de Riot. Es una escena como Finlandia, que es tan rica, tío. Que, pues que serán cuatro heavies de colegio, que no... Bueno, vamos a hablar un momento. Cada uno de los tres miembros del One Shark, como hemos mencionado, habéis formado parte y formáis parte activa de otras bandas, tío. Tú estás en Raptore, lo de Crimson Storm ahora dices que está un poco parado, pero tenéis Opposed. ¿Qué ha pasado con Opposed? Opposed murió, era una murió también, o sea, ahora estáis centrados exclusivamente en Lone Shark. Lone Shark, Crimson Storm, que comparto con Mateo. La banda que decía que está más inactiva es Alcoholizer, que sí, es otra banda. Alcoholizer, además, que yo recuerdo haber llegado a poner algo aquí, porque llegasteis a grabar algo, yo no me acuerdo qué sello fue. No sé qué sello fue, que sí, hemos jugó Punishment y Tine, y del primer álbum se vendieron más de 2.000 copias. Sí, yo recuerdo que aquí hemos llegado a poner Alcoholizer. Un montón. Sí, de hecho, fue una banda del revival trash que se movió bastante en su momento. Que es otro género que está también ahora on fire, o sea, los sonidos más clásicos, los que vienen de la new wave, el thrash metal más clásico, está ahora funcionando una barbaridad, tío. Luego tenemos aquí festivales como el Keep It True, donde cabéis perfectamente, ¿no? Esperamos un día llegar ahí, ¿no? Que están on fire, el Pyrenean, también, ¿Llegaste a tocar con Raptore sí, o vosotros? Prácticamente han tocado Longshark, pero en dos bandas. Muchos festivales exclusivos de este tipo de música, que se aprovecha este revival, ¿no? Bandas que vuelven, bandas jóvenes como vosotros que habéis mamado aquello, porque las influencias vuestras están claras, tío, pero ¿cómo surgen? ¿Cómo entran esas influencias en vuestra vida, tío? Porque yo, mi padre escuchaba Manolo Escobar, tío, no es lo mismo. O sea, yo me lo tuve que currar mucho, tío. Mi caso es muy simple. Mi prima, que tiene 10 años más que yo, me hacía de canguro y ella tenía como los primeros dos álbumes de Iron Maiden, Stevie Ray Vaughan y Lead Feedback, que es una banda de Italia que se puede comparar a los Héroes de Silencio. Ya. Prácticamente, es la versión. Pero bueno, lo suficiente para meterte la chispa, y ¿no? Y me enganchó. O sea, yo pienso que nunca no escuchaba música antes de eso. Entonces, Steve Vaughan, macho, más en el rollo blues, es impresionante ese tío, ¿eh? Como toca. También. Absolutamente. Tengo algún disquito. Conocí prima él, antes él que Jimi Hendrix. Claro. Que yo me pensaba que Voodoo Child fuera el tema suyo. No. Que no sabía que existía Jimi Hendrix o. Así es, sí, señor. Era una cover de Jimi. Bueno, a ver, que me pierdo, ¿eh? Pero porque tengo aquí un cuestionario. A ver, en vuestro último trabajo, hasta la fecha, titulado de Gunland Tapes, recopiláis el EP que teníais, todo lo que teníais anterior, que era un EP y dos singles, ¿no? Exactamente. Y es lo que viene ahí en ese... y que lo habéis grabado todo y está avalado por un sello como es Iron Oxide. Exacto. Que son polacos, tío. Sí. Polacos, que no catalanes, que también nos decimos polacos, pero estos son polacos los de verdad, ¿no? De Varsovia, los de verdad. Sí, el jefe Bart Gabriel nos contactó. ¿Cómo surge la unión con este sello? Nos contactó el Bart. Bart Gabriel, que es Bart, el hermano de... nos contactó, que es el dueño de este sello, tiene también Skull Record. Bart Gabriel, que es el guitarra de Crystal Viper, ¿no? El marido de la cantante. El marido de la cantante. Exactamente. Por eso, cuando hemos tocado en Zaragoza, nos llamó él. Nos ha dicho, mira, tenemos que hacer un vuelo en Zaragoza, sois de Barcelona, venir aquí. Que... Claro, porque tocaban aquí, exactamente. Y fue su idea, porque quería trabajar con nosotros, pero no teníamos aún el full length, larga duración hecho, grabado, acabado. Entonces, quiso trabajar con nosotros y sacó el recopilatorio. Nos surgió el nombre Gangland Tapes. ¿Tapes por qué? Porque, en mi opinión, todo lo que son recopilatorios siempre se llaman tapes. Tapes, o, claro, sí. Algo así. Las casetes exacto, de antaño. Y luego está lo de Gangland, que a mí me recuerda a Iron Maiden por todos los lados. O sea, el tema Gangland, que no era de los más exitosos que tuve en el... Es el más exitoso de ese pero álbum. Yo era un tema que lo tenía a fuego, O sea, Gangland... Pero para nosotros Gangland... Gangle nuestra, para nosotros es Tigers of Pentang. Iba por ahí, que también tiene otro tema que se llama igual, Garry. Sí, señor. Pero hombre, yo por el sonido os identificaba más con el tema de Maiden, ¿no? Más cercano a la New Wave, aunque realmente como New Wave fue Tigers of Pentang en su primer disco, luego ya no. O sea, personalmente una influencia. Rock. Sí, sí. Aquel Wildcat que era brutal ese disco. Bueno, mola mucho la portada, tío. Me gusta mucho, tío. ¿Del Gangren Tapes? Sí. Hay detrás siempre el Bart, un diseñador que tiene el contratado. Este sacó Roberto, también... ¿Se llama Roberto Todorico? ¿Era este? Todorico, sí. Todorico, Roberto Todorico, sí. Sacó algo... Pues lo facilitó el sello, pues, el, sí, el artista. Sí, trabajaba con el dueño del sello y ha hecho varias ilustraciones para bandas del sello también. Además está muy correlacionado, Minestel, ¿no? El arte con el título, sí, ¿no? Así los mafiosos, las pandillas, solo les faltaban salir con un casete, sí, ¿no? Ahí, ha sido de su elección, Teníamos otra idea. Le dimos alguna lluvia de ideas y algunas las aceptaron, otras no, y quedó así. Está bien. Está chulo, ¿no? Sí, está acertada, es una portada. Está bien. Al final queremos hacer también que Lone Shark sea un poquito el concepto, un poquito de pandillero, de mafia y así. Lo que no lo he visto es en vinilo, yo que soy un friki del no vinilo. No salió en vinilo, pero salió en cassette. Salió en cassette, tenemos, ¿no? En cassette, negro y dorado. Que también es así, no, muy true, ¿no? Sí, una pasada. Yo necesito un acetato, que soy, porque a mí las cassettes las tengo ya un poco denostadas, ¿no? Porque el Doom surgió de una cassette, tío. Imagínate, escuchas Black Sabbath en un radio cassette de coche a 45 grados a la sombra, la cinta dilata. Saludamos a la Julita, que acaba de hacer acto de presencia. ¿Te acuerdas de usted, chica? ¿Verdad, bonita? ¡Ay, qué bien! Muy bien, muy bien. Y claro, pues lo que tenía las... O cuando se gastaban las pilas. Que de ahí sale el Doom, que tú eres muy zagalino en los Shazam, pero te lo digo yo. De que iba lentita la cinta. Claro, ¿no? Y luego surgieron ya, pues, Calle Más y todas estas cosas. Pero bueno, el vinilo no quisimos invertir demasiado porque considerábamos que el álbum ya estaba cerca y pues, como era un recopilatorio, no quisimos invertir en lo del vinilo y tal. Pero supongo, el álbum sí que saldrá en vinilo. Supongo que el disco vais a estar con la misma gente de Iron Nosize, o habéis cambiado. ¿Cómo, qué planes tenéis para el disco nuevo? Creo que ya se puede decir porque ya hemos firmado, ¿no? Sí, vas tú, cuéntalo tú. Hemos firmado para un sello que se llama Fire Flash. Records, Fire Flash, sí, sí, lo recuerdo. Que es la subcontrata de Atomic Fire, exacto. Sí. Y con este, pues sí que saldrán todos los formatos. No, pero pues han salido cosas demás chulas, los británicos Tile Gunner, sí, Holy Moses, lo nuevo, sí, está bueno. Buen sello, esos me envían todos. Pues mira, no hará falta que te lo envíen. No hará falta que ya me lo traeremos nosotros. En físico, me lo traéis en físico. Muy bien. Vamos a poner un temita, ¿ok? Antes del otro arreo. Por ahí habían pedido el Sinner. ¿Cuál era? Sinner Rider. El motero pecador de la pradera. Lo tienes por ahí, es el primer tema, Casimoto. ¿Y si ahora te digo que no, qué pasa? Pues que seguiríamos hablando, joder, claro, sí. O sea, aquí el jefe eres tú, que es el que lleva a la mesa, joder. Me cago. Apaga, cómo no. Ya lo tengo aquí. Venga, pues ala, dale al play. Ponemos Sinner Rider, este es el tema que abre este CD compilatorio llamado The Gangland Tapes. Lo firman los catalanes de Loan Shark. Bueno, catalanes y un italiano. Cada vez le pronuncias mejor, ¿eh? De Cerdeña. Ahora sí. Lucifer, can't Sin el Rider, el tema que acabas de escuchar, incluido en Gangland Tapes. Bueno, pues el trabajo que tienen hasta ahora la gente de Loan Shark, iba a decir, bueno, sí, los catalanes y un italiano. De Cerdeña. Cerdeña. De Cerdeña. Ojo, ojo, pero a ver, ¿pero qué pasa con lo de Cerdeña? Que sois como sí, independentistas, no, no ¿sabes? También os queréis separar sí, de Italia, igual sí, que los desde catalanes. Siempre, desde pero siempre. Ojo que era colonia de Aragón, ¿eh? Cerdeña, ¿lo sabes? Lo sé, era, era colonia de Aragón. Está, está en casa ahora mismo. Es de la corona, estás en casa, exactamente. Ahora estás en casa. Estás en la corona de Aragón. Cerdeña perfecto. Era pertenecía a... Quiero que vuelva. Quiere que vuelva Aragón. Tiene que volver. Vale. Y con aire y todo, con mato el cierzo. Este Haremos un puente de Zaragoza a Cerdeña, directo. Pues se podría, haces uno hasta Mallorca, Menorca y después Cerdeña. Uno de esos subterráneos, ¿no? Sí. Que baja por lo bajo Mateo, el mar y sin todo. Curvas, ¿eh? Todo recto, eso, todo recto. Alargamos la autovía Mudéjar y ya está. Y tenemos que poner en la sabiduría de nuestra audiencia que no hemos fumado ningún porro todavía, o sea, se están liando todavía. Bueno, Loan Shark, funcionáis a modo de trío, como lo hacen o hicieron grandes nombres como Exciter, Motorhead, Enrage, Rage del Smolsky, sí, sí, que ya no está el Smolsky, joder. Oh, qué pena. No tiene ni puta idea. Venom, Destruction, Sodom. Pero una de las señas de identidad de un género como el heavy metal siempre han sido las dobles guitarras, tío. Al igual que pueden tener bandas enormes como Maiden, Judas, donde las dobles guitarras. ¿No habéis planteado nunca el meter una segunda guitarra, meter más chicha ahí todavía? No, te llevaría a hacer todas esas armonías que irías escuchando la banda diciendo, me acuerdo de Iron Maiden. De esta manera te quitas no me acuerdo de Iron Maiden. Exactamente, y ahora, eso es cierto. Al día de hoy tienes que luchar un montón Judas con esto, porque cada vez que escuchas, has dicho Tail Gunner, por ejemplo, nuestros compañeros de sello. Ellos van mucho de Iron Maiden. Porque son ingleses, a lo mejor. Porque tienen dos guitarras, también, seguro que sí. Seguro que sí. Y luego, joder, que también es una putada luego a compartir entre cuatro en vez de entre tres. Es más fácil. Es más, más panoja para todos. Mira, ¿no? Te lo digo para también, habitación de hotel. Siempre hay de una, de tres camas. Y le salimos baratos a los organizadores de los conciertos. Exacto. Claro. Desde aquí, saludos, organizadores. Todo está barato. Salir más baratos. Podéis enviarnos un correo. Y cobréis más cada uno. Bueno, está más que claro. Hablándonos del bolo de esta noche, porque nos ha dicho ya Cristian dónde, que es Utopía, a partir de las 8 salís primero vosotros, exacto, que tocaréis sobre 9 y algo. Sí, a las 9 más o menos, sí. El precio, no habíamos hablado de precios, no me acuerdo qué precios eran. Ni idea. No tengo ni idea, tío. 10 euros anticipada, 12 en taquilla. En taquilla, menos mal que tenemos aquí al secretario Casimoto, que está en bien todo. Bien informado, Y bueno, podéis pagar más si queréis. El bolo que disteis con Crystal Viper fue todo un vendaval, o sea, tres tíos dándolo todo ahí. Y siempre juega a favor el del espectáculo las zapatillas de Alex, que veo que las ha vuelto a traer. Es un show, despista mucho. Yo estaba fecado con las putas chancletas de Alex, amarillas, chillonas, limoneras. Son para que miren las zapatillas, para que no mires, para que no te miren el paquete, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué puede encontrar la gente que no os haya visto, tío? Venderos un poco, animarme a la gente a venir esta noche a Utopía, tío. Yo puedo decir que hoy traemos el show más largo que habremos hecho nunca, probablemente. Con temas nuevos. Temas que van a salir en el álbum que aún no hemos publicado. O sea, temas que no están ¿ya tenéis en fecha o algo? No, todavía no. ¿Fecha todavía? Pero igual se presenta en septiembre, pero no quiero asegurarlo porque no sé. No, porque si no yo ya habría recibido información seguro. Veremos. Pero tocaremos temas que no están en los trabajos que están hoy en día publicados, así que interesante por esa parte. Y nos extenderemos un poquito más y creo que cada vez que nos veas tocamos un poquito mejor en el fondo. Sí, ¿no? Sabéis que la cosa está jodida en Zaragoza. Y por ejemplo, vais a tener que capear con la dura tarea de luchar, por ejemplo, con Azrael, que tocan hoy también. Ranaínos tocan en... Los andaluces tocan en la sala Al Intento con una banda vasca. ¿Vale? O sea, que no sois el mismo género porque ellos tiran más al power y tal, pero que todo resta, que es complicado, ¿eh? Está la escena saturada, yo creo que a nivel nacional, en todos lados, ¿no? Y yo me alegro porque está muy viva, pero cuesta buscar fechas que no se solapen. Aquí es complicado, ¿eh? Es muy difícil en Barcelona también. En este mes de septiembre, por ejemplo, yo no sé la cantidad ingente de bolos que hay y muchos coinciden con otras cosas. O sea, y bolos cerrados con mucho tiempo de antelación y que aún así se tienen que solapar porque es que no hay más alternativa. Porque al final las agendas de las salas y demás pues son las que son. Y se acaban solapando y es bueno. Es bueno, pena, pero... ¿y qué os iba a decir? La cabeza, espera, me ha echado un trago, a ver. Ahí, hidrátate. A ver si me viene la cabeza. Pues eso, nada, lo que queráis añadir, tío, porque realmente esto hemos pulido ya. Pues... ¿qué más deberíamos saber para esta noche, tío? Ah, mira, que nos trae, que le dice la Julia que le pongamos un disco. Que hay discos de la pantalla. Ahora le hacemos un huevo, sí. Pues nada, que yo creo que va a ser un fiestón, ¿no? Nos lo vamos a pasar de puta madre. Sin duda alguna. Esto al final es un intercambio de bolos que vamos a hacer también con Alacrán, que estarán tocando en Barcelona también el 25 de noviembre. Y nada, ahí estaremos. Hoy abrimos nosotros, ahí abrirán ellos, hacemos así este intercambio molón. Y yo creo que va a ser un... Sí, es mejor así, ¿eh? Porque si toca... Si, yo no sé, es una puta costumbre, por lo menos aquí, no, aquí seguro. En Barcelona no sé si pasa, pero que toca la banda local y cuando vienen los de fuera se piran mucho, la mayoría. Joder. Pero esto que mira, es esta. No es la idea. Yo lo he visto muchas veces. Pues claro. Casi es mejor así, por lo menos ya te aseguras de que la gente te va a ir sin que se vayan mucho, pero bueno, no creo. Con Alacrán la gente del heavy metal realmente no suele pasar. Va a ser una fiesta, tanto en Utopía como en el Infierno, ¿no? Sí, sin duda. Bueno. No, el Infierno ya me encargaré yo después. Después de vosotros estaré yo en el local de al lado, como todos los sábados. Yo soy residente, estoy ahí. Te vale, fijo, Angelito lo sabe. Sí, lo sé bien. Ya estaremos. Bueno, pues lo que queráis añadir, tío. Lo que queráis añadir, venderos. Son tres chicos muy guapos, uno de fuera, así el Logan, tíos muy interesantes. Venimos haciendo heavy metal de toda la vida, a quien le guste bien y a quien no también. Exactamente. Sin parafernalias, sin heavy metal y auténtico. Si te van los sonidos de la New Wave, tío, ahí tenéis el vuelo esta noche, tío. Pues bueno, vamos a poner Heavy Metal Addicts, tío. Por ejemplo, es otro de los temas que a mí me han molado de este disco, ¿no? Es el primer tema que ensayamos juntos. Sí. O sea que es probablemente el tema más antiguo. Salía en el EP, ¿no? En el sí, EP primero. El primer EP que grabamos salía, sí. Y es el primer tema ensayado como banda. Sí. Sí. Sí. Y bueno, pues lo tendréis mascado a tope, ¿no? Hombre, yo va a ser diferente esta noche porque cuando os vi con Crystal Viper no os conocía de nada más que de nombre, que ya lo había dado. Ahora, por ejemplo, ya conozco los temas. Muy bien. Ya puedo hacer la cabra, ya conociéndolos, siendo consciente de ello. Pues prestad atención al estribillo que os lo haremos cantar un poquito esta noche, ¿verdad? Venga, pues sí, señor. Pues ahí vamos, uno de esos estribillos que realmente, al igual que el que hemos puesto antes, Fast, Heavy, Loud and Proud. Pues heavy metal a distanet. Dale al play, Casimoto, lo tenemos. Se nos va la gente de Loan Sar. Bueno, no se van, nos despedimos, pero ellos están aquí bebiendo birras con nosotros. Ahí lo tenemos, heavy metal a distanet. Esto está incluido en The Canlet Tapes esta noche en Utopía con Alacrán. La gente de Loan Sar. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, Heavy Metal Addicts, el tema que viene incluido en The Gauntlet Tapes, el disco que nos presentarán esta noche, aunque ya lo tienen medio caducado, o casi caducado del todo, porque tienen ya disquito en el horno que van a sacar en breve con Fire Flash, la subsidiaria de Atomic Fire. Eso ya es apuntar bien, es apuntar bien. El Logan pone pose de tío chulo duro, tipo Patrick Swayze en De Profesión Duro, la película aquella, no sé si la recordáis, si la conocéis. Bueno, vosotros sería más si la conocéis, porque sois jovenzanos, sí. Iba del segurata de un bar donde se hacían conciertos en directo, no la he visto. Que el músico residente era Jeff Haley, no sé si conocéis Jeff Haley, el bluesman este ciego que tocaba con la guitarra en las rodillas. Impresionante. Pues bueno, si no la habéis visto, tenéis que verla. Me ha recordado a Patrick Swayze. Qué chulo. Eso es un piropo, nene. Una pose de chulo el tío. Estos heavies de Cerdeña, ¿eh? Es que son sexy. ¿Cómo se nota que son de la Corona de Aragón? Que son sexy. Son chulos. Se nota la ascendencia aragonesa, se nota. Sí. Bueno, vamos con más cosas. Desde el sello Dying Victims Productions nos llega el álbum debut de unos colombianos llamados Reckless, en los cuales podían haber sido un poquito más originales con el nombre a la hora de ponerlo a la banda, puesto que al menos otras seis formaciones, porque aquí Lone Shark tienen unos y otra banda de death metal, pero es que aquí Reckless igual conozco siete bandas, tío, que se llaman así. ¡Ay! Está todo cogido ya. Es que es complicado poner nombre a una banda, es complicado. Pero bueno, temas legales aparte. El próximo 20 de octubre verá la luz este nuevo álbum llamado Sharp Magic Steel, título de la ópera prima de lo que adelantamos, una muestra como la que vas a escuchar, titulada Crimson Obsession, tema que os dejamos para conocer el speed metal de estos colombianos llamados Reckless. We'll be right back. bueno, aquí acabamos de escuchar a los colombianos de Reckless, que bueno, que sacan disco a finales, ¿cuándo he dicho? Que tengo por aquí la chuleta. El 20 de octubre con Dying Victims. Y tengo aquí el señor Smolky, Ángel Smolky, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, dice, pues ya que estás poniendo un temita de Dying Victims, pon algo de Raptore. Joder, claro, cómo las tira, no. El Angelito Smolky. Pues venga, pues se lo vamos a poner, le vamos a poner el armero desde su portátil un temita de Raptore. Nos lo envió el año pasado la gente de Dying Victims también. Y así aprovechamos porque tenéis bolo chulo a finales de mes, ¿no? Sí, a finales de mes. El día 30. El 30 hay una cosita chula para hacer. Joder, que aquí tenemos a las Burning Witches, que está guay, pero bueno, vosotros allí en Alemania, ¿no? Vais sí, a lograr. Tenemos en Oberhausen tocando. Oberhausen. En el Heavy Metal Revolution. Wow. Junto a Metal Lucifer, Animal Eyes. Wow. Los franceses, los japoneses, Metal Lucifer, Animal Eyes desde Francia. ¿Quién más estaba por ahí? Firmament, que eran británicos también, ¿no? ¿De dónde eran estos? O sea, llevaban un rollo Muni Wave esa gente, tío. Mola mucho, lo tengo el disco ese también, sí, también lo hemos puesto. Sí, sí, una fecha bastante chula. Joder, y ese es el día 30 de octubre. El día 30 de este mes. O sea, de septiembre, perdona. El día 30 de octubre ya queda mucho. No, el día 30 de este mes. Joder, macho, ya tenéis los billetes y todo, ¿no? Ya, está todo cogido ya. Ya. Todo preparado y listo para. Emocionado, ¿no? Tiene que ser un subidón, ¿no? Cuando sale fuera. Sí, ahí. Sí, con muchas ganas. Son conciertos un poco diferentes, tienen más encanto. Hombre, sí. Claro, tío. Más tacha. Sí, porque ya haces el viajecito más lejos. Estás con los del grupo por tiene ahí. Tiene que relucir el público con todos esos tachuelas que llevan ahí, desde que te salen los focos que chapa ahí. Vamos ahí a tocar para un público que van con pantaloncitos cortos y todos con bigote. Sí, no, pero bien, muy bien. Nos tratan genial, o sea, allí siempre. O sea, como el Cristian. Pues bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos a Angelito aquí, el batería de Raptore. Que lo que le digo, que joder, que habrá que buscar un bolo para Zaragoza, que sí, nosotros se llegaba por aquí nunca. ¿Seguro que toca alguna vez? Aquí no hemos tocado nunca, pero claro. Próximamente vendremos solo. Claro, aunque sea solo para jodernos la tortilla y las birras, ¿no? Digo. bueno, pues ya lo tenemos. Blackfire era el disco que ya es del año pasado. Ya ha pasado un año. Correcto. Un año largo ha pasado del. Sí, bueno, acaba de cumplir un hace añito, poco, ¿no? Sí. ¿Cómo está funcionando la peña? Todavía Raptore todavía ahí machacando bolos y machacando el disco. Sí, ¿no? Pero ha tenido mucha aprobación el disco, sí. Sobre todo los conciertos que hacemos fuera se nota que a la gente le ha gustado. Luego ayuda mucho el tener un sello como Dying Victims, ¿no? Claro, sí. Que trabaja con mucho de estos festivales underground. Sobre todo trabaja con mucho mimo, las ediciones que hacen están muy logradas. Vamos, que dos discos más y la cabecita llena metida en el... en el Pounding, no, en el Pounding no, ¿cómo se llama este? En el Keep It True, en el Keep It True. Bueno. Que esa es la meca de los trues, ¿eh? Un poco, sí. Sí. El día que toque Raptore, Julia, nos vamos a ver al Keep It True. Nos vamos todos para allí, ¿eh? A ver, ¿no? Si es posible. Claro, a ver, meta alemana. Bueno, pues vamos a poner un temita de Raptore. Hemos elegido La Lujuria del Demonio. Demon's Last. Esto estaba incluido en Blackfire. El único disco que tienen los catalanes Raptore, dime. Hay un disco anterior, lo que pasa que la banda. Bueno, sí, verdad. Claro, cuando estaba la banda en Argentina. En Argentina, que igual que lo han servido en un italiano. Fever, sí. Ahí en la ciudad condal aproveché esto que viene de fuera. Ha habido un fulano que es italiano, venga, vamos a hacer una bandita con él. Que viene uno de Argentina, oye, estos argentinos, ¿qué arte tiene? Venga. No, que están sido dos de dos, ¿eh? Sí, sí, por lo que sea, le resulta muy atractivo la ciudad Barcelona condal, ¿eh? Sí, sí. Debe ser la Sagrada Familia o así, que debéis de tener alguna antena ahí que... El agua de Barcelona será. Muy bien. Pues bueno, vamos a poner esa Lujuria del Demonio, la pone el armero desde su portátil. Así que sube la pista, Kashimoto, que allá vamos. Espera, que no veo, ¿eh? Tengo una edad ya, ¿eh? Yo ya voy bajando peldaños, no voy subiendo, claro, veo poco. Ahora el play, que no, le iba a dar a lo de apagar. No, venga, ya, ahí estamos. Sube la pista, Kashimoto, que vamos. Demon's Last, esto está incluido en Blackfire. El segundo trabajo de Raptore, Arachi. Correcto. Joder, menos mal que tengo aquí al oráculo, si no mal. Así que ya sabéis, la gente que está por Alemania, mi amiga Mercedes Herrada que vive por allí, ya sabéis, ¿cómo es? Oberhausen. En Oberhausen, el día 30. Puedes pasarte a ver a nuestros colegas de Raptore. Bueno, pues hemos aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid y ya que estaba aquí Angelito Smolky, batería de Loan Shark, que a su vez también los de estos Raptores, hemos aprovechado para, bueno, pues para poner un temita del que era su último disco de hace un año. Ya lo pusimos aquí en su día, recuerdo, y bueno, pues recordamos esa fecha que tiene en Alemania, en Nussenberg, como ha dicho lo que se llama el pueblo ese, Wesenhauel, no sé cómo, eso, Ausenhauel, no sé qué, Wenshangen, Bergen, no sé qué, bueno, con Meta Lucifer, y un mogollón de bandas chulas más, ¿vale? Pues eso, se ha llevado la Oberhausen, eso, así se llama. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. Cambiamos. En Suban Strugen Bajen. El Suban Strugen Empujen Bajen, sí señor. Cambiamos diametralmente de género para dar los últimos coletazos al primer programa de la temporada. Para ello nos vamos a acercar al metal sinfónico de unos holandeses que, si bien acabamos de conocer, llevan circulando toda una década. Tiempo en el que han grabado un EP de debut y tres álbumes largos, todos ellos avalados por un sello paisano de la banda llamado Painted Bass Records. Para su cuarto trabajo estudio, la banda se ha enrocado en la independencia, siendo la agencia de Metal Devastation los que nos hacen llegar un álbum que verá la luz en un lejano todavía mes de diciembre y que llevará por título The Great Divide, que es el título que de un compendio de 10 temas de una combinación perfecta de metal y sonidos clásicos liderados por la voz de Meryl Foreman, que navega entre la fragilidad y en un poderío vocal que no te dejará indiferente si disfrutas de bandas como Épica o los After Forever de Floor Jansen. Adelantamos un tema como este Frostbite, que nos sirve para conocer las virtudes de estos tulipanes llamados Beyond God. Fight! Bueno, pues ahora teníamos Frostbite, el tema que acabas de escuchar, incluido en The Gritty Bites, el nuevo trabajo de esta banda llamada Beyond God, que vienen de Holanda. Bueno, pues esto para la peña que le va el rollo el sinfónico. Debo reconocer que es una muy buena banda, que lo hacen de lujo. Así que apuntar el nombre si os van estos sonidos. Beyond God, son holandeses. The Gritty Bites, su último trabajo. Y bueno, pues aquí en Piratilla nos dicen que suenan bien, pero claro, a las 3 y 20 yo no me acuerdo ni lo que estaba sonando para decirle, pues sí, sonaban bien. Ya me imagino que hablaba de Loan Shark a esas horas, pero bueno, que saludamos a Piratilla, que aquí a gusto con nosotros y con todo el mundo. Muy bien, vamos a continuar con más cositas. Ahora sí que encaramos la recta final con sonidos más jarroqueros. Y nos vamos a tierras transalpinas a conocer el nuevo trabajo de una banda que se formó hace media docena de años, con músicos de largo recorrido en la escena metálica italiana y que ha pasado por varios cambios en tan solo en tan poquito tiempo. Comenzaron llamándose Babas, el culo malo, de mal asiento, como diría mi abuelo. Este chico es de culo de mal asiento, pues yo creo que por ahí van los tiros, Babas. Y tras varias espantadas en la formación, su único miembro original, que es el bajista Alberto Negroni, decide arrancar de nuevo y cambia de formación y de nombre. Para esta nueva andanza cuenta con la poderosa voz de un griego llamado John Jeftuch, y que lleva todo un cuarto de siglo poniendo voz a diferentes bandas. Fight the Demons es el título de esta nueva obra, la cual está cargada de un hard and heavy realmente poderoso y atractivo. Ejemplo de ello tenemos temas como este You Better Run, mejor que eches a correr, vamos, y que nos sirve de adelanto a su fecha de lanzamiento, que es el próximo 23 de septiembre, de la mano del sello italiano Wormhole Death Records, así que ahí va lo nuevo de estos italianos, que no dejan de llamarse Babas, eso sí. Han separado el culo de la D. De tal manera. Eran quita una S. De tal manera es que está todo bien hilado, ¿eh? Pues no, o sea, era la intención, pero bueno. El bajista, o sea, hablando de culos, el bajista se pide a Negroni. Cantando un griego. En griego. Todo tiene mucho que ver con el culo. Corre que será mejor. Corre mejor. Será. El sello Wormhole de. Wormhole, el agujerito del agujero. Macho, ¿qué coño es esto? Todo liado. ¿Qué culo es esto? Es una enculada muy grande. Pues vamos a escucharlos. El cambio de nombre simplemente consiste en que han separado el culo de la D, el del malo, ¿sabes? El bab por separado, y as le han quitado la segunda S de culo, se la han quitado y se ha quedado con una sola. O sea, se llama bab as. Así que vamos a ponerlos, a ver qué os parecen. Fight the Demons, un nuevo disco. Tiene pues temas como este. Mejor échate a correr. You Better Run. Hey mister, tell me what's going on. Tell me what's wrong with you. Stop goading me. Provoking me. Shadow the lies behind the lies. Stone cold eyes. I'm tired of all this. I've had enough, so you better. You better run. Magnífico cómo suenan estos culo de mal asiento, Bathas. Así se llama esta banda italiana que nos hace llegar la gente de Wormhole Death. Y toca en el culo, o sea, maravilloso. Fighter Demons. A mí me ha parecido una unión espectacular. Muy bien empastada, ¿eh? Sí. Fighter Demons se titula ese nuevo trabajo del cual hemos extraído el tema que acabas de escuchar, llamado Jupiter Run. Nos dice José Luis desde el Comando Nuevo Barris que eres un gran deductor, precisamente en el tema este de los culos. Que sí, que muy bien. Que me veía mucho de pequeño el Inspector Gadget y... Y la piratilla nos confirmaba que sí, que los que sonaban muy bien eran los chavales de Loan Shark. Así que bien, bueno, bueno. Vamos a continuar. El pasado 25 de agosto se ponía en las tiendas de la mano de SPV y Steam Hammer el nuevo trabajo de los alemanes de Unity. Una banda para la que tengo también una pasión especial. Unos tipos que vienen de los extintos Love Might Kill, una formación alemana de la que tres de sus miembros, entre los que destaco la fantástica de voz de Jan Manenti, unieron fuerzas con Angel Richter, que acaba de dejar a Gamma Ray, y que junto a la pegada de Michael Ere a los palos, crearon una combinación de power metal y hard rock realmente atractiva. Ahora, tras la marcha del bajista Yogi Swears, entra en la formación nada más y nada menos que Tobias Exel, un tipo que ha estado desde el minuto uno con Tobias Sammet en Edguy, lo que todavía da más empaque a una banda ya de por sí muy sólida. The Hell is Joyride es su cuarto trabajo de estudio. Tengo que decir que después de haber hecho varias portadas bastante chulas, esta última, macho, es fea de cojones, ¿eh? Y mira que yo soy un amante de las montañas rusas. Y es como una especie de montaña rusa, o sea, la portada, pero es fea de cojones, ¿eh? Las cosas como son. No entra. Menos mal que el relleno es maravilloso, porque si no, sería para darle dos capones. Pero bueno. Bueno, ya lo dicen, que la belleza está en el interior. En el interior. Pues ahí reside la belleza de este nuevo disco, en el interior, porque la portada, cero pelotero, ¿eh? O sea que no hagáis caso de las portadas, porque esta portada es fea, pero lo de dentro es maravilloso. Y os dejamos un ejemplo de ello, con este Saints and Sinners, que nos vale para conocer lo nuevo de los teutones, que no, no tetones. No. Digo, para esta temporada cambia el chiste. Hay que buscarlo. De manera. Hay que buscar otro chiste. Pero es que mola mucho. Sí. De Unity. Así que venga, dale al play. Saints and Sinners, casi como Ushuaia, ¿eh? Casi santos y diablos. We'll be right back. ¡Cómo me molan! ¡Qué pedazo de voz que tiene Gian Manenti! Impresionante. Cuatro discazos como la copa de un pino. Esta vez deja un poco que desear la portada, pero bueno, sigue siendo un discazo impresionante. ¡Qué grandes estos de Unity! Ya me molaban mucho con Love Might Kill. La unión con Enjo Richter de Gamma Ray ya fue triunfal. Michael Ere, batería de Metalium, que bueno, que también estaba en Love Might Kill. O sea, todo que han casado. Acojonantes, qué tan grande. Tan fuerte. Discazo, discazo, discazo, sí señor. Muy bien. Bueno, el clásico de la semana esta vez. El primero no nos lo va a traer Javi. Y es que el pasado 24 de agosto, la semana pasada, nos dejaba para siempre el guitarra Bernie Marsden, un tipo simpático que por el que he tenido siempre una predilección especial y que arrancó su carrera en UFO para luego recalar junto a los Whitesnake de David Coverdale y con el que alcanzó la repercusión mundial que le ha seguido hasta la fecha, hasta la semana pasada que nos dejó. Antes de entrar en la Serpiente Blanca ya había pasado por bandas como la de Cozy Powell, Cozy Powell's Hammer, Will Tarkey, tocó con Ian Pice y John Lord de Deep Purple. Y tras dejar la compañía de Coverdale, montó su propia banda, la que llamó Alaska, con la que sacó dos discos magistrales. Formó parte de Company of the Snakes y como solista grabó casi una veintena de discos, amén del sinfín de colaboraciones que ha hecho para diferentes artistas. Guitarra que tenía un feeling de lo más especial y de lo más característico y clásico, por lógica pura y dura, es que el clásico de la semana sea para él. Y nos decantamos por su proyecto llamado Alaska, que era su propia banda. Tal vez el menos reconocido de todos, pero que personalmente me ha dado a mí muy buenos ratos. Boys on the Radio, que encima parece que nos hacen un guiño, ¿no? Desde el que fue su primer disco, al que le tituló Heart of the Storm, el título, o sea, El Corazón de la Tormenta, que fue publicado en 1984. Y ese va a ser el clásico de la semana, que lo va a poner el armero desde su portátil. Así que ahí van los Alaska de Bernie Marsden, que suenan así de bien. Clasicazo en Senderos del Rock, Alaska. Descansen en paz, señor Marsden. Bueno, chavales, pues esto se acaba ya, la primera de la temporada. Nos la hemos finiquitado ya a las meigas, dando por el culo hasta en el último minuto, hasta el final. Bueno, pero hemos sobrevivido. Como otras veces, ¿no? Como otras muchas, sí, señor. Pues bueno, pues chavales, que nosotros nos tenemos que ser hasta la semana que viene. Así que ahí os quiero ver. Nos vamos. Bueno, ver no, porque esto es radio. Pues radio, pues nos escuchamos, nos oímos. Así que nos vamos hasta la semana que viene. Ser malos, muy malos, en la vida. El rock and roll.